te pido la verdad, una oportunidad y me querrás. Solo te pido la verdad, una oportunidad y me querrás. No dejar entrar jamás a eso que llaman querer. Quiero pensar en todo lo que he hecho, son solo recuerdos. Estoy escarmentado, estoy nublado, estoy cansado, pero de mi mente nunca conseguirás escapar por siempre. Y mi realidad no será la misma, y al pensar que no estarás me queda decirte, solo te pido la verdad, una oportunidad. Debbie.